la mujer que quiero, tú eres la mujer que adoro, tú eres la mujer que brilla como una estrella en la oscuridad. Cada vez cuando te miro, me haces tan feliz, mujer. Quiero que te quedes conmigo para siempre hacerte feliz. Tú eres la única mujer que mis labios quieren besar, y tú eres a quien mi corazón quiere adorar y amar. Tú eres la única mujer que mis labios quieren. Nunca vayas a dejarme, mujer, porque yo sin ti moriré. Hacerte feliz. Tú eres la única mujer que en mis labios quieren besar.